Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá nuevamente, como todos los miércoles, estamos para tratar de contarles algunas cosas. Estamos casi a un mes, hoy es 11 de agosto, así que el 12 de septiembre se llevan adelante las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y bueno, ya de eso vamos a empezar a hablar, porque como digo siempre, ¿no? La única forma de elegir la gente para gobernar es por elecciones, salvo que se diera alguna movilización de masas muy grande, pero también cuando se da una movilización de masas muy grande quedan los mismos políticos y después también vamos a elecciones. Así que vamos a contarles qué pasa con lo electoral. Ante todo quiero saludar a toda la gente de FM La Tribu, fundamentalmente a los que hacen que este programa pueda salir al aire. Hablo de May, hablo de Dayana, hablo de Sole, Gustavo y Leandro, a todos un saludo grande. Y cómo tendrán la cabeza con todas las propagandas, ¿eh? Realmente uno, si hay algo que le molesta de estas elecciones, es los momentos en que en las radios, en televisión, en todos lados, uno empieza a ver partidos y partidos y gente y gente y gente. Y en realidad ve muchas cosas, muchas palabras, escucha muchas palabras, y lo que uno ve es que no hay ideas, no hay propuestas, no pasa nada. Aparte, lamentablemente estamos presos de una grieta que por ahí se abre un poquito por algún interés, pero en general se votan a las dos alianzas más instaladas y más conocidas. Hablo del Frente de Todos y hablo de Juntos por el Cambio. Yo les voy a contar algunas cosas ahora de la ciudad de Buenos Aires, porque me sorprendí. Aparecieron algunas candidaturas que me sorprendieron, ni para bien ni para mal, me sorprendieron. porque como uno está acostumbrado a escuchar solamente en todos los medios a gente de Juntos con el Cambio, a la gente del Frente de Todos, a Milei y la gente de Milei y a la gente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y después parecería que no hay más nada, pero sí, hay más gente que se postula y ahora en unos minutitos le vamos a contar para que usted tenga una idea de qué se puede votar más allá de todo lo que ya conoce. Y también recordando que si sacan menos del 1,5% quedan eliminados. Después sabemos que todos estos, que son todos estos grupos y gente que se presenta ahora, más de la mitad va a quedar eliminado y después optarán por otra gente en las elecciones. Pero bueno, por ahí, como no son tan decisivas, si uno quiere que tal o cual saque más del 1,5%, le mete el voto ahí, por ahí lo logra. Bueno, entre las cosas que están ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, que nos tendría que preocupar a todos, es el problema que sigue existiendo con las clases. Parecería que no se entiende la situación epidemiológica, porque este lunes, el lunes anterior, hay sindicatos como el caso de Ademis, con todo el respeto que me merece el sindicato de Ademis, hizo movilizaciones y exige, hizo paro en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y exige que haya distanciamiento. El problema que hay con Ademis, que se jugaron muy fuerte a que no hubiera clases. Se jugaron muy fuerte, Recuerden el discurso, era un discurso que atemorizaba, se van a morir todos. Bueno, eso no pasó. La epidemiología era tal cual se estaba diciendo, con todos los cuidados, con los protocolos, con todo, se pudo llevar adelante lo más bien las clases presenciales. Y digo lo más bien porque encima todo ese susto hizo que muchos chicos estuvieran dando clases por Zoom y no fueran presencialmente. Es decir, hubo muchos que les creyeron a Demi, también a UTE, a los sindicatos, decidieron no ir, no fueron a las clases, y eso hizo que la situación epidemiológica estuviera muy cómoda porque eran muy pocos chicos en cada burbuja. Ahora, claro, se vuelve a lo que estamos ahora. Es decir, se volvió a dejar de lado el distanciamiento. Y realmente yo la semana pasada decía que tenía mis dudas que podía pasar con eso. Hasta ahora, lo que conozco hasta ahora, que volvieron con el prácticamente sin distanciamiento en el secundario, en los lugares que pude contactar, no ha habido muchos casos. Estamos en un momento de baja de casos, después seguramente Camilo nos contará, pero andamos en un promedio de casos en la ciudad de Buenos Aires de 500, 600. Así que quiere decir que no ha habido muchos contagios, pero yo tenía mi duda, digo, es sacar el distanciamiento. Bueno, eso parece que no ocurrió. Lo que yo temía, que también es lo que dicen los gremios, no ocurrió. Y me parece que el paro del lunes, que aparte paró muy poca gente, pero sí tuvo repercusión porque hubo movilización de Ademis, me parece que demuestra un poco que vuelven a estar equivocados. Es decir, que la situación epidemiológica hace que puedan seguir ahora. Y que por ahí hay que prepararse, si no se llegan a dar todas las vacunas, para la variante Delta. Pero eso pasaría en un mes más o menos, o en unos días más. Así que habría que ver. A mí me parece que todo día de escuela que ganan los chicos, bienvenido sea, bienvenido. Y si hay que abrir, cerrar, como se ha hecho en el resto del mundo, bienvenido sea. Pero cuando se puede abrir, hay que abrir, ¿eh? Eso es lo que a mí me parece. Bueno, otra cosa que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y que realmente también en este caso, y cualquiera que me escuche más este programa, que lo escucha mucha gente de izquierda, porque aparte le hacemos muchos muchos datos, muchas notas, no muchos datos. Les hacemos muchas notas a la gente de izquierda para que se exprese. Pero nuevamente ocurrió una cosa el día jueves pasado que también me parece otra pifiada de la izquierda. Y me preocupa. Me preocupa porque las muchas pifiadas que ha tenido la izquierda, por ejemplo, haberse pegado en determinado momento al kirchnerismo, haber dicho que estaban distantes del kirchnerismo y del macrismo, pero en los hechos colaboraron para que vuelva el kirchnerismo, a mí me parece que le están errando mucho al bochín, y eso puede generar que aparezcan tipos con discursos fascistoides, como el caso de Milei, que sean más atractivos para los chicos, sobre todo, ¿no? Para la gente joven. Que digan, bueno, este por lo menos habla de sacar a patada en el culo a toda esta clase política corrupta, que son chorros, qué sé yo. Y la izquierda me parece que, habiendo abandonado las banderas en contra de la corrupción, me parece que deja ese flanco vacío, y que, bueno, lamentablemente, si la izquierda se parece cada vez más a los que se dicen de izquierda, como la Cámpora, y ahí tenemos un problema, ¿eh? Así que bueno, y visto esto, vemos también todas las maniobras políticas, ¿no? Alberto, muy hábilmente, el presidente de la nación, subió al ring a Javier Milei, diciendo que había que picarle el boleto, palabra vieja si las hay, picarle el boleto a los liberales, ¿no? Por esto de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Es una jugada muy buena de Alberto Fernández, uno se da cuenta, es para dividir al PRO, para el que sector más de derecha del PRO lo vote a Milei y le saque votos al PRO acá en la ciudad. Así que, bueno, esa es otra de las estrategias. Y bueno, y ahora sí voy, porque me fui hilando con otros temas, voy al que pasó con la izquierda. La izquierda votó junto con Juntos para el Cambio y juntos con el Frente de Todos en la legislatura porteña el proyecto que se convirtió en ley de rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata para que San Lorenzo de Almagro haga un estadio. Me parece que nuevamente le erran. ¿Por qué? Porque uno sabe que Juntos por el Cambio, siempre que haya negocios, lo va a votar. Ustedes escuchan en la legislatura todo lo que se está el de Costa Salguero, ahí lo votan. Ahora, cuando se levante, porque el jueves no se pudo votar el pacto IRSA gobierno de la ciudad, cuando se levante la cautelar de este juez que ordenó hacer la audiencia y otras medidas que tenían que tomar, impacto ambiental, para saber qué hacer, ahí el PRO también va a votar el negocio que haga IRSA, las torres, etcétera. Y el, como digo, Juntos por el Cambio vota todo. Donde hay negocio, vota. El Frente de Todos es un poco más selectivo. Vota solamente los negocios que hacen ellos, ¿no? Solamente aquellos negocios que hacen ellos, o que pueden hacer ellos, que pueden prenderse, ahí votan junto con con Juntos por el Cambio. Y cuando los negocios no lo hacen ellos, protestan, junta firma, como están haciendo ahora con Costa Salguero y con la ex Ciudad Deportiva de Boca. Recordemos que Costa Salguero lo entregó Grosso y Menem, él se lo entregó a unos amigos, le dio una concesión por 30 años. Es decir, el peronismo dejó por 30 años. Como se terminó ese negocio y ahora parece que no están en el negocio, están en contra de Salguero, lanzan la campaña de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero el problema es la izquierda. Y digo por la honestidad y la trayectoria de la izquierda. ¿Cómo va a votar el negocio de Tinelli, Arreceigor, Lamens para que se construya un estadio que no lo van a disfrutar los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y que va a ser un problema? ¿Cómo van a votar eso? Bueno, yo ya hablé mucho de esto. Inclusive pueden buscar en alguna otra radio, he hecho una columna en Frecuencia Cero que habló de esto, en AM690 en el programa Te Digo Más he hablado de esto, así que no voy a hacer mucho, agregar muchos datos porque daría para hacer todo el programa de cómo San Lorenzo entregó esas tierras que la dictadura le dijo que tenían que entregar porque tenían muchas deudas, quebraban y porque aparte estaban haciendo la ciudad deportiva donde tienen ahora la cancha, que uno no entiende porque por ahí pueden volver a venir a La Plata y no hacer una cancha y seguir con la que tienen. La lógica sería eso. Más en este momento que tanto se habla de los impactos ambientales. Bueno, pero la cuestión es que Juntos por el Cambio lo votó porque está convencido que todo lo que sea negocio está bien hecho. El Frente de Todos lo votó porque justamente es un negocio para gente del Frente de Todos. Ahí está Lame, está Arreceigor, que es el secretario del sindicato de televisión, que también es del Frente de Todos, está Tinelli, que también es del Frente de Todos, y la izquierda lo votó porque dice que es una reparación histórica. Y lo peor, que vos le preguntás a los chicos que reparten volantes de la izquierda acá en la zona de Boedo y te dicen, si le decís del negocio eso, te dicen que estás con la dictadura. Una barbaridad, una aberración, y algo que fue impuesto por el kirchnerismo, ¿no? Que cuando todas las cosas que puedan vincular a la dictadura, si vos está, qué sé yo, si la cosa es otra y que están ellos involucrados y hacen negocio y por ahí tuvo que ver con la dictadura, no dicen nada. Pero si no, te enganchan con que estás con la dictadura. Como por ejemplo tuvieron un juez de la corte que era juez de la dictadura y nunca dijeron que había sido juez de la dictadura, al contrario, ¿no? Así que bueno, ese es el tema. La izquierda, saben, dice que en realidad la hinchada de San Lorenzo y San Lorenzo no tienen la culpa de que no haya espacios verdes en la ciudad, porque eso es un problema del capitalismo depredador y de los que hacen negocio en la ciudad. Con ese criterio también se puede votar Costa Salguero, y con ese criterio también se puede votar IRSA, con el mismo criterio y con el mismo discurso. A ver, para no seguir abrumándolo, vamos a escuchar un tema, así descansan un poco de todo lo que dije, y después seguimos porque hoy vamos a tener algunas opiniones sobre las elecciones, digamos de alguna forma autorizadas, ¿no? Más allá de lo que digo y lo que opino yo o lo que opinamos en este programa. Vamos a escuchar Charly García, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. pero decidí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí. Bien sonaba Charlie, ¿eh? Hay un detallecito muy chiquito que no conoce casi nadie de este tema, que por supuesto lo pusimos porque este es un disco que salió a fines del 90 y se escuchó mucho. El disco tenía el mismo título de la canción, se escuchó mucho durante el año 91, y ustedes saben que comenzamos en este programa siempre poniendo una canción de hace 30 años. El secretito que en la superposición de voces que hay al fondo, que se escuchan así medio a lo lejos cuando está ya en el último tramo de la canción, la voz es de Lolita Torres, que hace es superposición de voces. Lolita Torres, esa famosa cantante, la mamá de Diego Torres, una mujer que fue muy famosa, que hizo muchas películas y que estaba muy vinculada a la comunidad española. Bueno, el secretito de lo de Charlie García. Si después tenemos tiempo, porque tenemos algunas notas arregladas que esperamos que salgan, les voy a contar un poco cuáles son los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, que no son los de los partidos que están más instalados, como dije antes, y de paso vamos a hacer también alguna nota con alguien de alguno de esos partidos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. los locos de Buenos Aires. Ahora estamos comunicados con la doctora Silvia Vázquez, que es presidente del Partido Verde Ecologista, pero para presentarla, es una mujer joven, pero tiene una larga trayectoria política. Ha sido diputada entre el año 93 y el 2001, fue diputada también entre el 2007 y el 2011, autora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que nos marcó mucho a los argentinos, y también fue directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería. Así que larga trayectoria. Ahora se es precandidata por el Partido Socialista Auténtico, aunque en realidad es un acuerdo verde social, por la ciudad de Buenos Aires, precandidata a diputada nacional. ¿Cómo te va, Silvia? No sé, te presenté más o menos bien, porque es muy larga tu trayectoria. Bueno, pero está bien, hay que hacer una síntesis. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, bueno, yo fundé junto a muchas compañeras y compañeros el Partido Verde allá por el año 2014, y hoy estamos en elecciones en tres provincias, la provincia de Mendoza, llevando candidatos también a diputados nacionales, en la provincia de Buenos Aires, candidatos a diputados nacionales, y Los Verdes, en un acuerdo con el Partido Socialista Auténtico, con los socialistas, en CABA. Sí. Encabezo yo la lista de diputados nacionales y legisladores, Vaz y Cel Artelino. Así que, bueno, hemos hecho un frente político en el que además están participando, lo más interesante es que están participando jóvenes que son parte de las organizaciones de la sociedad civil, forman parte de los movimientos de la sociedad que fueron impulsando y siguen impulsando la agenda ambiental y la agenda de la lucha contra el cambio climático en nuestro país. Así que somos la única fuerza que estamos llevando esta agenda en esta campaña, con las dificultades que eso significa, ¿no? Porque bueno, hay toda una cosa armada para hablar de la grieta y para hablar mal de unos de otros, pero pareciera que hay poco espacio para que hablemos de lo importante en la agenda de los argentinos, que tiene que ver con la definición de un modelo productivo, sí, económico, cultural, para nuestro país, que necesita, en nuestro entender, de una redefinición hacia el futuro y que tiene que tener como una condición esencial el respeto por nuestros recursos naturales, el cuidado, la revitalización de los recursos naturales y una transición a una economía verde, una economía que implica la expansión de las energías renovables, es decir, poner a la Argentina en la frecuencia en la que está hoy por hoy casi todo el mundo, ¿no? El planeta, en la lucha contra el mayor de los flagelos, que no es la pandemia del COVID, sino que es justamente el cambio climático. Claro, con esto que vos decís, Silvia, y uno ve todo lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina y sobre todo todo lo que se ha invertido en el tema petróleo, en el tema minerías, es decir, fue este gobierno el que dijo en determinado momento hay que fomentar la minería, sobre todo en el sur. Tendría que desmantelarse mucho esta idea que hay de extractivismo en la Argentina, ¿no? Para poder avanzar a esto que vos proponés, ¿no? El extractivismo en la Argentina es el responsable de que estemos en una situación en la que hay un 50% de pobreza, un 50% de inflación y un 50% de compatriotas sin trabajo. A esto nos ha conducido un modelo económico que no importa si gobierna el Frente de Todos o lo hizo Juntos por el Cambio. Claro. Ninguno de los dos cuestionó el fondo del tema, que es justamente un modelo económico que está destinado al fracaso y a la, y al empobrecimiento del país y de nuestra gente, porque se basa únicamente en la sobreexplotación de algunos de nuestros recursos naturales, la depredación de nuestros bosques, la depredación de la flora nativa para poder expandir un monocultivo que es la soja transgénica, la aparición de los transgénicos y una expansión totalmente desmesurada que ha sido siempre fomentada por los gobiernos desde la década del 90 a la fecha. Esto no ha cambiado, ¿eh? Gobernó uno, gobernó el otro, uh-huh. Esto nunca cambió porque es una caja rápida de recaudación, claro. Fundamentalmente, y de recaudación de la política. Uh-huh. También hay una, vos hablás del petróleo, sí. Y hablás del gas, y por supuesto necesitamos hacer una transición a las energías renovables. La Argentina había comenzado este proceso en el gobierno de Macri, desde que ganó Alberto Fernández no se avanzó absolutamente nada. Sin embargo, fíjate que el año pasado, con la sequía, cuando ya empieza la sequía del Paraná y las hidroeléctricas no pudieron producir, la realidad es que el reemplazo energético y que no sufriéramos la ausencia de producción energética fue a partir de las energías renovables, con lo poco que se invirtió en la Argentina y con lo desincentivado que está. Nosotros proponemos que la cantidad de subsidios que se destinan al petróleo, porque digamos las cosas como son, en la Argentina la producción petrolera y gasífera está subsidiada con los impuestos de los argentinos. Es decir, con el presupuesto nacional, cada año más de 8.000 millones de dólares van a parar a las arcas de las compañías petroleras, que no son tantas. Es realmente ilógico que un país con tantas carencias como el nuestro y con tantas carencias en nuestro pueblo estemos subsidiando a las compañías, se supone, más ricas. Y por otro lado, también impulsamos la transformación del transporte. ¿Por qué? Porque, sobre todo el transporte público, porque una ciudad como Buenos Aires, y pasa esto en las grandes ciudades, nosotros estamos condenados a respirar un aire contaminado. Esa contaminación es producto de las emisiones fundamentalmente de los automóviles particulares, pero muy principalmente de el transporte público, claro. Y creemos que hay que empezar por esa transición, hacerla, que la está haciendo el mundo entero, incluso la está haciendo el resto de América Latina, y que tenemos que empezar a hacer esa transición, y que en lugar de tener 2.500 millones de dólares de subsidios a las empresas de transporte público, deben ser reinvertidos para esa transformación que además nos permita luchar contra el cambio climático, mitigar las emisiones, porque la Argentina está alta en emisiones, considerado esto per cápita, y fundamentalmente que respiremos aire puro, que empecemos a respirar mejor calidad de aire. Sí, yo te escucho atentamente, me parecen interesantísimas las cosas que propones. Se me generan las dudas, sobre todo con un país que siempre ha sido agroexportador, ¿no? Cuando hablamos de transgénicos, todo eso tiene que ver con las exportaciones, y un país que prácticamente depende del desarrollo de estas industrias extractivistas. Pero sí, me parecería muy bien, ¿no? Claro, yo tengo la aspiración de que el 2021... elección del 2021 se transforme en el año en que cambiamos la historia. Ajá. Y empezamos a escribir otra historia. La verdad es que, como vos decís, la Argentina depende fundamentalmente de las exportaciones de sus materias primas. Si pudieras comparar lo que vale un kilo de software con un kilo de soja transgénica, no tendrías ni para empezar. ¿Se entiende? No hay nada más caro en el mundo que se pague más que el conocimiento. Nosotros no estamos exportando conocimiento, que además sería ilimitado, sino que estamos exportando materias primas, que junto con esa materia prima estamos exportando agua, estamos exportando la fertilidad de nuestros suelos, y además estamos contribuyendo de esa manera a la desertificación y agudizar los fenómenos climáticos extremos que son los que estamos ya viviendo, ¿no? La ausencia, vos sabés que el cambio climático se define por el cambio del ciclo del agua en el planeta. Y fíjate que la sequía del Paraná, además de las complicaciones a la navegación y al transporte marítimo, trajo una complicación muy seria para el abastecimiento del agua potable para consumo humano, del agua que se utiliza en varias provincias para el riego. Es decir, que estos son impactos económicos muy graves. Además, el mundo está reconfigurándose. La Argentina en menos de 5 años, si no cambia los patrones con los cuales estamos haciendo nuestra matriz agrícola-ganadera, nuestras posibilidades de seguir exportando cada vez van a ser menos. Y además más, digamos, más abaratadas, si se quiere, porque estamos exportando básicamente un alimento que sirve para alimentar animales, que además después esos animales son vendidos y a Europa fundamentalmente. Es decir, la Argentina produce produce alimentos para 400 millones de personas, pero hay argentinos y argentinas que padecen hambre, hay argentinos y argentinas que no pueden elegir qué comer y no estamos produciendo fundamentalmente los alimentos que permitirían tener una alimentación adecuada de nuestro pueblo. Es decir, esto está todo mal. Acá hay que barajar y dar de nuevo, pero la buena noticia es que como otros, venimos atrasados, yo digo que atrasa 50 años la Argentina en esto, pero bueno, también los demás países que fueron avanzando en tecnologías, en investigaciones y demás, bueno, hoy tienen mucho para ofrecer como intercambio, como cooperación, y no te olvides de algo, esta es una ola mundial. Esto hay billones de dólares que están en el mundo dando vueltas, preparados para financiar la transición que necesitamos las economías de los países subdesarrollados para combatir el fenómeno del cambio climático. Argentina tiene que dar este salto cualitativo y cuantitativo, y para eso necesitamos que nuestras voces estén en el Congreso, para impulsar este debate de fondo. Está muy claro. Bueno, a esto podríamos agregar que se conoció que la temperatura en el planeta va a aumentar 1,5 grados más 10 años antes de lo que se pensaba, ¿no? Para el 2030. Así que por eso decimos que la crisis es muy grave. Vos tenés el mayor flagelo de la humanidad, la mayor cantidad de muertes se producen cada día por hambre en el mundo. Y pensá que el cambio climático, justamente una de las cuestiones con los eventos climáticos extremos, como la sequía del Paraná, que lleva casi 800 días, la falta de lluvias en la Patagonia, en distintas regiones de nuestro país, los incendios forestales, etcétera, tiene una consecuencia directa en la producción de alimentos, también para nosotros. Es decir, con lo malas que son las estadísticas en nuestro país, de todas maneras, sabemos que por lo menos más de 1,5 millones a 2,000,000,000 de dólares, 2,000,000,000 de dólares por año, perdón, perdemos en las cosechas producto de los efectos del cambio climático. Esto es así, esto impacta en la salud de las personas. Estamos viviendo, atravesando una pandemia que es de origen animal, de origen zoonótico, o sea, esto impacta en la salud de las personas, impacta en la economía, impacta en el medio ambiente. Por eso el modelo productivo de la Argentina tiene que ser otro y no puede ser seguir con este extractivismo, porque si no la Argentina va a estar condenada a cada vez mayor miseria. Ya tenemos estos 3,50% que te decía, ¿no? 50% de inflación, 50% de desocupación, 50% de pobreza. ¿Cuánto más? Los responsables de todo esto es el modelo económico, social y político que se ha implantado en la Argentina, que es un modelo depredador de los recursos naturales. Está muy claro. Creo que más o menos entiendo por qué renunciaste a ser directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, ¿no? Me parece porque creo que hubo una explicación, ¿no? Sí, el impulso a las megagranjas porcinas y a la aparición del trigo transgénico, pero sobre todo ya con la decisión de impulsar este acuerdo con China, Todos sabemos que China busca exportar sus pasivos ambientales. Lo hizo con España en el año 2018 con un acuerdo de características parecidas en términos de que en España se produzcan cerdos de manera industrializada para ellos abastecer su consumo interno por la muerte que provocó la peste porcina. No nos olvidemos que aún con lo raro que es la información que viene de China, es decir, lo poco confiable que es esa información, se habla de una matanza de cerca de 400 millones de cabezas de cerdo, ¿no? De animales. Sí. Es decir, una verdadera tragedia. Por lo tanto, hay una, bueno, eso los ha llevado a tener una política de llevar estas mega granjas que no las han sacado de países como Dinamarca o Holanda, que la prohibió la carne industrializada. Creo que Argentina tiene que rever esto inmediatamente, porque la calidad, o sea, acá se trata al animal como si no fuera un ser sintiente, se lo trata como si fuera una materia prima, y la verdad es que esto no es así. Hay un sufrimiento que se infringe sobre el animal y hay una sobresaturación de antibióticos, una sobresaturación de medicamentos que pasan los seres humanos que lo consumen. Y esto, entre otras cosas, los españoles lo están estudiando, los médicos españoles, ha demostrado que tiene un impacto negativo en el tratamiento de las personas que han padecido coronavirus, porque tienen una resistencia, una multiresistencia se llama, a una gran cantidad de antibióticos producto de esta inoculación masiva que se le hace a los cerdos por las condiciones en las que los pobres animales viven, ¿no? Se los cría simplemente para el matadero, no se respeta nada. Entonces, eso no es sustentable ni desde el punto de vista económico, porque también están las denuncias de los pequeños productores, porque estas megafactorías son una competencia desleal e imposible para los pequeños productores españoles, y eso que están muy, digamos, estaban muy afianzados, ¿no? Y tampoco es sustentable desde el punto de vista ecológico, porque los excrementos, los residuos que generan estas megafactorías, no hay ecosistema que lo pueda soportar. Es decir, terminan saturando, contaminando los suelos, y saturando y contaminando las napas subterráneas, las napas de agua subterráneas, y en el caso de que haya algún curso de agua, un río o un arroyo cercano, han denunciado también la contaminación de esas aguas. Por lo tanto, desde ningún punto de vista, mira, lo que no es sustentable desde el punto de vista ecológico, yo te digo que tampoco es sustentable desde el punto de vista ni económico ni social. ¿Por qué te digo esto? Porque si cuando analizan la economía, lo único que van a analizar es la ganancia de unos pocos, es decir, la concentración de la riqueza en pocas manos, bueno, sí, seguramente les da la cuenta, pero no para un modelo de desarrollo que sea sustentable y generador de bienestar y de prosperidad para un país en su conjunto. Está muy claro, Silvia. Bueno, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Entonces, le decimos a la gente que la lista es del Partido Socialista Auténtico. Auténtico, Acuerdo Verde y Social, 184A. Así que esperamos que el voto sea en favor de la ecología, en favor de la vida, porque creemos que de esta manera podemos poder tener un mejor futuro cada uno de nosotros. Como siempre, muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Muchísimas gracias, hasta luego. Hablábamos con Silvia Vázquez, muy interesante todo este tema de la ecología y debates que no están en la superficie, que deberían estar en la superficie. Coincido en esto con lo que ella decía, no se están debatiendo cosas interesantes. Se está hablando de qué lado de la grieta estás. Bueno, acá en este caso, aparte una mujer que ha demostrado en toda su carrera política coherencia, ¿no? Es decir, hizo algunas cosas muy importantes. Nosotros hemos hablado en otro momento sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, y en el momento que tenía que llevarse a cabo la ley para democratizar la pauta, ahí rompe con el gobierno porque el gobierno no quería que se democratice. Y bueno, y como también se va, siendo de este gobierno en el mes de noviembre, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, cuando se hace este acuerdo con China, ¿no? Bueno, aprovecho que estamos con el tema electoral después de hacer esta nota para contarles algo que les anuncié. ¿Cuáles son las listas que se presentan en la ciudad de Buenos Aires? Tenemos la más conocida, Juntos por el Cambio, que van a una interna junto Podemos Más, Adelante Ciudad y Republicanos Unidos. Después tenemos la lista del Frente de Todos, que es una lista unida, está integrada por 22 grupos y partidos políticos. Después tenemos el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Ahí también van dos listas. La lista que van junto al PTS, el PO, Izquierda Socialista, contra la lista del MST. Después tenemos La Libertad Avanza, que es la famosa lista de Javier Milei. El Movimiento Libres del Sur. Ahí va candidato a diputado Martín Jurez y la legisladora Daniela Gasparini, el Partido Federal con Julio Bárbaro a la cabeza, el Partido Autonomista con Eduardo Aguad, precandidato a diputado, Autodeterminación y Libertad, precandidato a diputado Luis Zamora, legisladora Marta Martínez, Política Obrera, precandidato Marcelo Ramal y Nélida Herraz como legisladora, Socialista Auténtico, que es el que recién hablamos, Silvia Vázquez, la legisladora precandidata es Paola Artelino, el Movimiento al Socialismo, que va candidato a diputado Federico Vinokur acá en la ciudad, y a legisladora Marina Hidalgo Robles. De esto vamos a hablar más adelante, de todo esto, contando quiénes están en cada lista. Esto fue solo un anticipo, hoy no tenemos tiempo, pero también les prometemos, como dijimos antes, que vamos a seguir hablando con aquellos que no tienen la difusión que se merecerían tener, como fue el caso de recién de Silvia Vázquez. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, sin duda, estas elecciones que se van a llevar adelante el 12 de septiembre, las PASO, se dan en un contexto muy especial, ¿no? Se dan con graves problemas sanitarios y graves problemas económicos y sociales. Por eso, para charlar un poco sobre este tema, tenemos en línea a Diego Raus. Diego Raus es sociólogo, director de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Lanús, docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Che, un gusto saludarte y ver que podamos volver a tener una conversación sobre el momento que estamos viviendo. Bueno, ¿cómo ves esta llegada a estas elecciones, ¿no? Bueno, no cabe ninguna duda y no hace falta ser ni oficialista ni opositor ni en el medio para ver que, digamos, en términos así sociales, se llega a estas elecciones con una crisis social muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy importante. No vamos a discutir ahora si esto venía de antes, si lo profundizó el macrismo, si la culpa la tiene la pandemia. A la gente que está en situación muy difícil no le importa demasiado las causas, sino lo que está viviendo, ¿no? Y todos los indicadores, y no me voy a referir solamente al Observatorio de la Deuda Social, sino ya a la encuesta permanente de hogares del INDEC, está marcando índices calamitosos, ¿no? Acaba de sacar la EPH su último registro, que muestra un 40% de la población en números redondos por abajo de la línea de pobreza, un 13% por abajo de la línea de indigencia, de ese 40%, ¿no? Un porcentaje de pobreza en el conurbano bonaerense, que son millones de personas, que supera el 50%, y lo más preocupante de todos es, lo acabo de decir, la TH, es el INDEC, ¿no? Es la pobreza en la población infantil hasta 14 años, está en el 56%. 56% de los chicos que llegan hasta los 14 años, es decir, más de la mitad de la población, de la generación que dentro de unos años tiene que hacerse cargo de las cosas, está en situación de pobreza. Entonces, digo, los números aterradores, queda graficado una situación que es muy, muy, muy dura, muy negativa, muy negativa. Viendo este panorama, ¿no? Y a esto encima hay que agregarle, como decíamos al principio, lo sanitario. ¿Cómo ves vos o cómo crees vos que va a reaccionar el electorado? O si vos pensás que realmente la gente tiene ganas de ir a votar o no. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que estudian ustedes? Mira, lo que está saliendo mucho ahora que empezó el baile de las encuestas, porque, claro, es una fuente de recaudación, después no la pega ninguno, ¿no? Pero lo que está saliendo mucho en las encuestas es que hay un desinterés bastante importante, ¿no?, en el electorado, ¿no? Como que la gente, bueno, está más preocupada por la situación, así, las elecciones encima no son presidenciales, no conmueve mucho. Lo que uno tendría que profundizar ahí es, seguramente las encuestas lo tienen, aunque no lo publican porque publican lo más lo más resaltante, es que seguramente ese desinterés por las elecciones es mucho más profundo en las poblaciones vulnerables que en el resto de la sociedad. Es decir, todos nosotros en la ciudad, bueno, en las grandes ciudades, etcétera, bueno, o sea, hablamos de las elecciones, vemos quiénes se van a presentar, vamos a ir a votar, pero habría que ver en las poblaciones más vulneradas, que están en la diaria tratando de subsistir, como uno ve en las calles, creo que ahí está el desinterés por las elecciones. Y lo que habría que cualificar es si ese desinterés es porque no tienen tiempo de pensar en las elecciones o porque está empezando a haber, creo yo, y es lo que creo yo, está empezando a haber cada vez más una decepción muy fuerte en la clase política. Hemos pasado de, bueno, vamos a hablar del periodo kirchnerista al macrismo, del macrismo vuelta a este gobierno, y la situación empeoró, reitero, más allá de pandemia, etcétera. Por lo tanto, no sería raro que la población que está en situación difícil se está empezando a decepcionar de la política, porque ni uno, ni por algún lado, ni por el otro le están solucionando las cosas. ¿Cómo ves vos estos sectores que aparecen como que vienen de afuera de la política y en realidad pertenecen a lo más viejo de la política? Hablo concretamente de lo que está muy fuerte instalado en los medios, de Avanza la Libertad, Javier Milei, estos fenómenos, ¿cómo los analizás? Mira, es tan un fenómeno que ayer, bueno, me contactaron y acabo de tener una entrevista de 20 minutos con un periodista de Bolivia, de un diario de La Paz, por Milei, quería saber de Milei, así que evidentemente está pasando la frontera. Me preguntó todo sobre Milei, cómo lo veía, etcétera. Bueno, ya, le decía también a él, pero digo, en Argentina es más fácil un poquito hacer el análisis. Nosotros sabemos que en la Argentina la Argentina se divide entre peronismo y antiperonismo hace décadas, ¿eh? El peronismo cambia también, Unidad Ciudadana, Frente de Todo, etcétera, y la oposición es radicalismo, macrismo, Juntos por el Cambio, pero ahí está la gran división. Lo que uno ve también, que hace varias décadas ya, permanentemente aparece una tercera fuerza electoral, ¿eh? Recordemos la UCD, recordemos el PIB, recordemos el Frente Grande, recordemos cuando el MASA, ¿no? Siempre aparece una tercera fuerza electoral que parece que va a canalizar el descontento de los que no están ni con uno ni con otro, y la historia también demuestra, no lo digo yo, que esa fuerza, esa posible tercera opción electoral, se diluye rápidamente, se diluye rápidamente. No, no, pensás que esto no es el huevo de la serpiente, ¿no? Porque ahí hay un discurso bastante fascistoide en el caso de Milei, más allá que dice algunas cosas que son atractivas para la juventud, es decir, esto de decir que son todos chorros y este tipo de Les pego una cosas, patada ¿no? en el culo, les vamos a pegar una patada en el culo. Claro. Es un mensaje, justamente, él pegó en un sector juvenil, urbano, clase media y media alta, con alto nivel de educación, por esa irreverencia, por ese estilo disruptor, irreverente. Ahora, ¿puedes trasvasar eso? Yo creo que no, yo creo que no. Cuando hace 2 años, 3 años, no me acuerdo ya, me llamaron también por Bolsonaro, cuando ganó Bolsonaro y el mundo ardía en la América Latina, y alguna vez me preguntaron si en la Argentina era posible un Bolsonaro. Y yo les dije contundentemente que yo no creo que en Argentina sea posible un Bolsonaro, por múltiples razones, sería un poco más largo charlar. Pero la Argentina puede aceptar un Macri, puede aceptar no sé, una Cristina, puede aceptar, pero no una figura como Bolsonaro, no es solo lo que dice y lo que hace, sino cuáles son sus fundamentos, ¿no? Esos liderazgos hay que ver cuáles son sus fundamentos. El peligro no está en lo que hagan, sino en cuáles son sus fundamentos, porque cuando uno tiene fundamentos firmes, en base a esos fundamentos puede hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y en ese sentido, creo que Milei no es Bolsonaro, por supuesto, pero tiene unos fundamentos y unas ideas y una cosa que en la Argentina, por lo menos hasta ahora, nunca pasaron, nunca pasaron. Ahora, Diego, Milei no entra un poco en ese sector que está desencantado de la izquierda. Es decir, porque en general uno pensaría que en estos momentos de gran crisis, fuerte ajuste, bueno, todo lo que estamos viviendo, se podría generar una opción o una alternativa por izquierda, pero no se ve eso. Se ve que la izquierda está ahí, punto más, punto menos, en la misma izquierda de hace 10 años, sube, baja siempre, alrededor del 2% en todo el país, 3% en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pensás que puede ser eso que viene a captar a ese sector? Mira, acaba de salir hace menos de un año un libro que les recomiendo. Está escrito por un historiador, pero a su vez también es periodista. Se llama Pablo Stefanoni. Stefanoni sin E, con S, por si lo googlean, Stefanoni. ¿Y sabes cómo se llama, titula el libro? ¿La rebeldía se volvió de derecha? Con signo de pregunta, ¿eh? Así se llama el libro. La rebeldía se... Y el tipo explora todos los fenómenos conflictivos que se dan en Estados Unidos desde Trump en adelante, en Europa, en algunos países, ¿sí? En América Latina, y le asombró eso, por eso hizo ese libro. La rebeldía, el enojo, el odio, ¿no? La violencia inclusive. No viene de izquierda, no viene de ella de la izquierda, viene de estos nuevos fenómenos de derecha, ¿no? En Hungría, en Le Pen en Francia, los chalecos amarillos, ¿viste? Los trumpistas, los de Trump, vienen de estos sectores sociales marginados, porque no es que son marginados, que fueron dejados de lado, muy decepcionados con la política, etcétera. Pero se expresan de esta manera y le dan sustento político a todos esos movimientos bastante violentos de derecha, ¿no? Entonces yo creo que la reacción, la decepción, el enojo con la situación de las cosas atraviesa toda la sociedad, el electorado, quienes sean, pero quien lo está capitalizando son estos nuevos mensajes, ¿no? Que apuntan a esto, apuntan. Por eso se los llama libertarismo, los libertarios, ¿no? Apuntan a no creer en nada, crean solamente en ustedes mismos, hagan lo que quieran hacer, no se dejen pisotear, es un eslogan de Milei, ¿eh? No se dejen pisotear, es decir, la izquierda sigue siendo la izquierda, con sus clásicos mensajes, no al ajuste, no al Fondo Monetario, no a esto, la deuda, etcétera. Pero quien creó un mensaje nuevo, muy híbrido, muy liviano, pero muy contundente, por lo menos para calar entre los sectores más marginados, no quiero decir marginales y empobrecidos, pero aquellos que están descontentos y quieren moverse, y este mensaje les está pegando muy fuerte. El acto que hizo Milei el sábado pasado, era un ídolo, como dicen los medios, era un ídolo del rock, era un ídolo del rock gritando así, los jóvenes con campera de cuero y... Ahora, claro, son jóvenes, clase media, urbanos, etcétera, pero son los que encarnan el desencantamiento, la decepción con este estado de cosas. Por esto que vos decías, yo recuerdo que en los años 70, y también hace no mucho, el desencanto venía por lo mismo que hoy dice Milei, ¿no? Y entonces en la Argentina, por ejemplo, se resolvía con un golpe de Estado. Te daban esos argumentos, miren, todo esto es un caos, roban todo, se daba por un golpe de Estado. Después pasó que hubo en toda Latinoamérica, o gran parte de Latinoamérica, gobernaron sectores de centro izquierda, de izquierda, y se caracterizaron en general porque todos se mancharon en la corrupción. Si sacas a Bolivia, tuviste el problema con Correa, bueno, en Argentina ni hablar, en Brasil, en todos lados se mancharon con la corrupción. ¿No pensás que también estos sectores de derecha, tal cual los hacían la dictadura, se montan en eso? Que la izquierda tendría que recuperar esas banderas de la transparencia, de luchar en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ves esto? Y bueno, obviamente uno de los mensajes de esta nueva derecha, y ahora lo está usando mucho Milei, expert también, es esto de la política es lo que es una decepción por la corrupción, por los arreglos, etcétera, ¿sí? Y ese, bueno, el que está decepcionado con la cuestión política, bueno, eso lo compra muy fácilmente, no averigua si es así o si no es así, listo, le cerró, ¿no? Todo esto es un desastre y la gran culpa es la clase política y la corrupción, etcétera, ¿no? Ahora, el tema es que la izquierda orgánica, incluye, y en Argentina sobre todo, tiene siempre un mensaje estructuralista, ¿no? Siempre va a la cuestión de economía capitalista, pobreza, ¿eh? Más o menos pobreza. Entonces nunca puede salir de ese mensaje e incorporar cuestiones nuevas, ¿sí? Yo creo que y el electorado de izquierda, que es chico, como vos decías, siempre está en el 2-3%, tampoco le interesa ese mensaje de la corrupción, la da por hecho. La corrupción es propia de un sistema capitalista que encima empobrece y para hacer negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la izquierda creo que no incorpora ese tema a su mensaje político porque a su electorado no le va ni le viene, ¿no? Y al resto del electorado, gran parte del electorado, lo quiere convencer con lo mismo de siempre, ¿no? El tema económico, etcétera, y esas cuestiones, ¿no? Me da tranquilidad, por lo menos, que sobre esto, que sería que, por lo que vos decís, y se puede ver en el panorama que vos pintás, que el huevo de la serpiente no se instala con Milei, ¿no? Esperemos. Ahora, de cualquier manera, si tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia se hacen una buena elección, eso los va a poder llevar a negociar por ahí con otros sectores. Acá tenemos sectores de derecha muy fuertes, tanto en el radicalismo como en el peronismo, ¿no? Y podrían ellos generar otra alternativa, como fue en su momento el Frepaso por izquierda, ¿no? Y que supere inclusive a Macri, digamos, ¿no? A lo que fue el macrismo. Sí, no, yo creo que la tradición política, por no decir la cultura política argentina, es muy reactiva ante un mensaje de este tipo, ¿sí? Puede haber sectores de derecha, con todo lo que quiere decir, puede haber derecha económica, derecha ideológica, ¿no? En el radicalismo, bueno, el macrismo, una derecha liberal, en el peronismo en algún momento, etcétera, pero es el límite de lo que el electorado argentino o la sociedad argentina puede admitir como derecha, ¿no? Un mensaje más liberal, un mensaje más garantista de derechos individuales, pero no creo que llegue a poder aceptar un mensaje de esta derecha libertaria, o esto que se llama las alt-right, las derechas alternativas, ¿no? Porque es un mensaje muy duro, muy cerrado, que no tiene salida, por otra parte, porque decirlo, vamos a sacar patadas en el culo, hagan lo que sea, ustedes son individuos, tienen derecho, tienen libertad absoluta, no tiene salida. ¿Qué política haces con eso? Claro, aparte hablan de no política... pagar impuestos, por ejemplo, una cosa que es imposible, ¿no? También, digamos, claro, que es cada una apelación... uno se maneje como pueda. Claro, es una apelación al individuo, sí, siempre, claro, a lo mejor eso, viste, en una sociedad como la noruega o la finlandesa, bueno, dejás suelto a la gente y están todos, son pocos habitantes, con buenas condiciones de vida, con buenos niveles de educación, bueno, a ver qué sale. Pero en un país, de países tan fragmentados como los nuestros, etcétera, no tiene salida, es un mensaje medio vacío. Por eso llegan a un público que está desencantado, que está dispuesto a aceptar un mensaje diferente, ¿sí? Y pega ahí, pero tiene corto, yo creo que tiene corto vuelo. Ahora sí, si hace una buena elección, Milei, expert, etcétera, bueno, a lo mejor con eso hacen una articulación, algún tipo de alianza, y en el 2023 logran algo. Pero vuelvo a reiterar, si la centroizquierda, nunca el PIB, el Frente Grande, nunca tuvo más vuelo, y eso que son mensajes mucho más desarrollados, esta derecha tan extrema que representa a esta gente, yo creo que no tiene vuelo, y espero que no tenga vuelo, ¿no? No, claro, todos esperamos que no tenga vuelo. Ahora, claro, aparece esto, por ahí uno lo que quisiera es que alguna vez hubiera una alternativa por fuera del peronismo y del radicalismo, y eso también parece imposible, ¿no? Sí, es el corsi y ricorsi de la historia. Ahora ya el radicalismo, a ver, el radicalismo que colapsó con De la Rúa, ¿no? Ahora sí. Ya está planteándole guerra al macrismo, porque dice el radicalismo vuelve, volvemos, lo de acá. Entonces, y bueno, y el peronismo que ya sabemos que te transmuta de piel una y otra vez, ¿no? Va de un lado a otro, se llama de una manera, tiene liderazgos nuevos. Y bueno, ahora te lo están mostrando las encuestas, ¿no? Entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio está el 70-80% de los votos, ¿no? Claro. Entonces, y en medio de, vuelvo a retirar, una crisis fenomenal, que no importa de dónde venga, y la pandemia, etcétera, pero en medio de una crisis, la gente no busca alternativa, no está buscando alternativa. Claro. Porque uno podría decir, bueno, miren, no sé si la culpa de la pandemia, de Macri, de Cristina, de quién es, pero esto ya es invivible. Propóngannos algo, no escuchamos, ¿no? Y no está buscando alternativa. Van las encuestas y el 70-80% de los votos, 90 si le sumás a los randazos, etcétera, de la política tradicional. A veces el error, Roberto, es pensar que la política tiene que renovarse y ofrecer algo nuevo, y no es un error, pero el tema es que la gente tiene que pedir algo nuevo, ¿sí? La política cambia cuando las sociedades piden cosas nuevas. Claro, o cuando desconoce en la calle movilizándose, claro. Claro. O empieza a desconocer lo tradicional. ¿Viste? Claro. En Chile fue ahora la constituyente y a los partidos tradicionales los votó el 20% de la gente. Y votaron a esa alternativa que surgió para la constituyente porque, bueno, la gente pedía cosas nuevas. Entonces la política se va a adaptar a las cosas nuevas que pide la gente. Pero si la gente vota lo mismo de siempre, ¿por qué van a cambiar los partidos, los liderazgos, los que viven en esa política? Está clarísimo. Bueno, Diego, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Bueno, gracias, Roberto. Un gusto, y en cualquier momento conversamos. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Diego Raus, director de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Lanús, también docente de la Universidad de Buenos Aires, sobre este tema, ¿no? En qué situación nos encontramos en este momento en que tenemos que ir a votar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿A acá seguimos con Los Locos de Buenos Aires, ya estamos llegando al final del programa. Reapareció en conferencias de prensa, porque después en televisión, en charlas de Clarín, en charlas de TN, en charlas de C5N, en todos lados, está todos los días, eres el ministro de Salud, Fernán Quirós. Extractamos una pequeña parte de la conferencia de prensa en donde dice que no se puede evitar la tercera ola, pero de lo que se trata, de lo que se busca, es que los casos sean leves. Eso es lo que dijo Quirós. Escúchenlo atentamente y después conversamos con Camilo un poco de esto y de los números del coronavirus. Lo que estamos buscando aquí no es evitar la tercera ola, porque naturalmente va a ocurrir como ha ocurrido en la mayoría de los países. Lo que estamos tratando de hacer es que esa ola sea lo más pequeña posible, lo más tarde posible, para dejarnos vacunar a la mayoría de la gente y, por lo tanto, cuando ocurran los contagios, estos contagios sean banales. Lo que nosotros estamos buscando es, sobre todo, es proteger a las personas que potencialmente podrían tener una enfermedad grave. Esa es la estrategia en este momento. La priorización o la prioridad de la estrategia argentina es proteger que la gente no tenga una enfermedad grave. Nosotros estamos desarrollando todo un plan de votación segura que tiene unos protocolos muy estrictos que los vamos a comunicar a la brevedad, seguramente con todo el gobierno, que va a incluir, por supuesto, el cumplimiento de protocolos, medidas de seguridad, medidas de control de signos vitales, y también vamos a hacer una campaña muy intensiva de oferta de testeos en los días previos y en el periodo alrededor del acto eleccionario, para que todo el mundo tenga la posibilidad de estar seguro si tiene la enfermedad o no, cuidarse a sí mismo y cuidarse a los demás. Eso, lo que queremos es que todo el mundo tenga pleno acceso. Es decir, que nadie que tenga voluntad, o todos los que tengan voluntad de testearse, lo puedan hacer en esos días para que estén todos tranquilos. Lo que decía ahí Quirós creo que está claro, ¿no? Es decir, todo lo posible con vacunaciones, estos, aplicar las segundas dosis en cuanto lleguen, que en otra parte dijo que en estos momentos están llegando muy poco, pero vacunas, pero que cree que para el final de agosto van a llegar muchas más, están prometidas muchas más, el gobierno nacional le dijo que van a llegar muchas más, nos enteramos que ya están algunas de las Sputnik que se fabrican acá, así que bueno, va a haber vacunas, con eso él piensa que se va a ir haciendo que no haya casos graves y fallecimientos sobre todo. Y después habla un poco de los controles que piensan hacer y que van a dar a conocer sobre cómo van a ser los protocolos para la votación para el 12 de septiembre. Y habla mucho de que van a poner muchos lugares para test y que ese es el tema que ellos creen que es muy importante, y que todo aquel que tenga voluntad va a poder ir y hacerse un test, inclusive aunque no esté con contacto estrecho ni nada. Aclaro de paso en esto, el centro Detectar que había en la Federación de Vox, ahora está en Carlos Calvo al 4300 en la biblioteca Miguel Cané. ¿Se acuerdan que yo dije tenía dudas porque habían levantado ese centro de testeo? Lo pasaron a Carlos Calvo entre Muñiz y Avenida La Plata. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo va? ¿Escuchabas un poco? Sí. Bueno. Es algo que veníamos, que ya mismo el año pasado se planteaba un poco, algo que dice Quirós, que me parece que es lo más importante, ¿no? Va a llegar un punto que, y bueno, y llegamos muchas veces a esa situación en la que el contagio es inevitable, o por lo menos que haya una nueva ola, era inevitable, y que realmente lo importante es evitar que la gente, que toda la población, la pasemos mal con el virus, ¿no? Evitar los fallecidos, los enfermos críticos y demás. Digo esto porque hubo un momento en el cual al incumplidor, entre comillas, incumplidor de las normas, entre muchísimas comillas, y aquel que se contagiaba tal vez justamente porque se reunió con un familiar que era contacto estrecho, no se aisló, o se aisló 7 en vez de 10 días, bueno, a ese se lo persiguió directamente y muchas veces se lo escrachó. Inclusive hace no mucho tiempo, creo que hoy todavía hay en algunos edificios dando vueltas el cartelito del gobierno de la ciudad diciendo o dando de alguna manera como el aval a los encargados de los edificios de escrachar a la gente que se reúne clandestinamente, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Creo que están por ahí dando vueltas todavía los... Acá los tenemos exactamente. Este edificio, y bueno. Y he visto otros también, así que me parece que es necesario entrar un poco en esa lógica, ¿no? Porque pasamos de el hablar constantemente del coronavirus a ahora prácticamente no hablar, porque hay pocos contagios, hay pocos fallecidos en comparación a meses anteriores, pero como que pasamos de eso, de la persecución y del escrache, de tal se contagió porque hizo tal cosa, pasamos de eso a prácticamente no hablar directamente por una cuestión electoral también, ¿no? Las elecciones, claro. Ese es el punto. Ahí viste la... Pero bueno, Quirós, que viene y que vuelve después de, no sé, 15 días, serán 15 días o 3 semanas que vuelve a dar estas conferencias, me parece necesario que aclare esto. Uh-huh. Me parece que es algo que ya tendríamos que tener en claro hace muchísimo tiempo, claro. ¿No? Que por eso muchas veces se decían, che, ¿por qué se abrió en tal lugar si hay tantos contagios? Bueno, porque... Mismo en el verano, que tuvimos una ola bastante grande de contagios que no se vio reflejado en los fallecidos. Eso uh-huh. lo dijimos también. Bueno, me parece que eso es lo importante. Claro, ¿no? Igual... El COVID llegó y se va a quedar, y nos vamos a tener que vacunar todos los años contra el COVID. Claro. Entonces, contagios va a haber siempre. Eso es otra cosa que vamos a tener que ir adaptando, a la cual nos tenemos que ir adaptando. Que igual, si no hubiera elecciones, yo creo que con estos números... porque con estos mismos números estuvimos adentro el año pasado. El gobierno nacional hubiera insistido para meternos adentro. No, hay 600 casos, se propaga. En los momentos eso que festejaba el cumpleaños en su... Sí, hace un año, julio el año pasado. En Olivo, sí, que nosotros estábamos todos encerraditos acá. Sí. En ese momento, viste, y que por ahí decían que puedan salir los runners y decían, contagian a todos. Se... Querían salir, salgan, ahí tienen lo que pasó, dijo. No, estuve leyendo... Alberto Fernández, ¿te acuerdas? Sí, estuve leyendo porque desde entonces no me hice runner, pero medio que salgo a correr regularmente todas las semanas. Un hábito que me parece muy saludable y que lo empecé a adoptar hace un año, más o menos. Y recuerdo las primeras veces, e inclusive empecé a buscar, y fui también, me fueron llegando algunos carpetazos de cosas que decían periodistas, digamos, de la televisión, periodistas muy reconocidos, cuando había, no sé, 1000 casos en todo el país, sigan corriendo que nos van a matar a todos. Literal, cosas así. Una locura absoluta, pero es un delirio, es algo... es loco. No quiero agredir a nadie, bueno. no quiero ofender a nadie, pero es algo muy, muy loco. Estas son las cosas buenas que tienen las elecciones, que algunos empiezan a razonar. Y encima tratan de apoyar económicamente a la gente, ¿viste? Claro. Las elecciones tienen eso de bueno. Claro. Después cuando terminan las elecciones, olvidate. Claro. Sí, bueno, ahora empieza a haber planes, empezamos a bancar. Sí, ahora te puedes comprar una computadora. Claro, te enseñan a programar, si te anotaste hace un año. Claro. Si no, bueno. Y este es el momento, hay que aprovechar, ¿no? Sí. Exactamente, es ahora. Todo lo que quieran hacer, todo lo que quieran reclamar, es el momento, ¿no? Es el momento. Pero bueno, siguiendo la línea de Quirós, si te parece te doy los números. Dale. De esta última semana, ¿no? Del miércoles pasado que los dimos. En estos 7 días, el promedio estuvimos hablando que está con una pequeña tendencia a la baja de 700. Está en aproximadamente unos 675 casos diarios. Sigue bajando, es un número que se mantiene, por más que desaceleró, digamos, este descenso, se mantiene un descenso pronunciado. Ocupación de camas de terapia intensiva, tenemos en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 176 sobre 600, lo cual implica un 29,3% de ocupación, un número muy bajo, ya hace una semana más o menos, un poco más, 2 semanas que estamos estacionados en este 28%, 26%, 30% por ahí, pero estamos siempre en esos números. Y en el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires hay 464 camas ocupadas sobre 1.222, lo que significa un 37,9% de ocupación. Este número sí siguió bajando y probablemente siga bajando aún más todavía. En el mejor de todos estos datos que siempre damos, que por supuesto es el dato más complejo de dar, es el que es el de los fallecidos. Tuvimos una baja muy grande debido a una corrección que hubo la semana pasada. Venimos de 17 fallecidos diarios a una última semana en la cual fue de 10 fallecidos diarios el promedio. Ojalá siga bajando y ojalá llegue un momento en que no haya más fallecidos, por supuesto, ¿no? Sí, acá hay un tema, pero solo lo digo para que lo recordemos. Hay mucha gente y hay datos, ya en algunas provincias hay datos, y esperemos que haya todos los datos cuando termine la pandemia, de que hubo más fallecimientos por otras patologías durante la pandemia que no se pudieron atender. Claro. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ese es un problema de que justamente no hay datos claros en lo que respecta a todo el año 2020. Claro, cuando termine la pandemia vamos a ver qué datos. Exactamente. Si los ponen los datos. Lamentablemente va a ser tarde, pero es necesario saberlo también porque esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. Sí, gente que dejó los tratamientos, cantidad de cosas, de eso no sabemos nada. Sí. Sí, seguimos. Lo que respecta a testeos en la Ciudad de Buenos Aires, subió un poco el promedio, estábamos hablando poquitito por debajo de los 20.000, esta semana fue de 22.600 aproximadamente, la verdad que hubo días que se reportaron muchísimos testeos, lo cual me sorprendió mucho, pero dentro de todo, convengamos que el promedio es más o menos este. Tuvimos un promedio hace dos semanas de 23, tuvimos un promedio de 17 también la semana anterior, tuvimos de 20 también, bueno, ahora en 22. La semana que viene probablemente sea un número similar, ¿no? Esto refleja un 7,6% de positividad también promedio, lo cual sigue bajando porque la semana pasada hablamos de un 8%. Ya son números. En lo que respecta a testeos, son números alentadores, podríamos decir, hace ya varias semanas, porque lo decimos siempre, lo recordamos siempre, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que la positividad sea de entre un 5 y un 10%. Si es por debajo del 5%, no se está haciendo un buen plan, podríamos decir, de rastreo, ¿no? del virus. Se está testeando a cualquiera y no tiene sentido eso tampoco. En el caso de que sea entre un 5 y un 10, significa que se están, de alguna manera se están cortando las cadenas de contagio, ¿no? Esto también se ve reflejado en el famoso R, que de una persona, de un contagiado que contagia a otro, de este que contagia a otro y demás, toda la cadena de contagio. Todos estos datos que estamos diciendo, sobre todo lo de testeos, son datos de la Ciudad de Buenos Aires. Aclaro esto porque no son los mismos números en otros lugares del país, ¿no? Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires se hicieron la misma cantidad de testeos, o por ahí un poquito más de los testeos que se hicieron acá en la ciudad. Son 17 millones. Y acá somos 3 y pico. Claro. Que ponemos 2 o 3 millones más de personas que trabajan acá, del conurbano. Bueno, de todas maneras no llegas ni de cerca a 17 millones, y lo ves reflejado en la positividad también, donde tenés la provincia de Buenos Aires que siempre estuvo entre el 30 y el 35. La ciudad de Buenos Aires hizo en total 5.079.685 test. O sea que estamos todos hisopados una vez y media en promedio, sí, más o menos. Igual yo conozco gente que ya llevan 6, 7 hisopados, ¿viste? Sí, sí, y mucha gente que también se hisopa por su prepaga, porque se lo cubre la obra social y demás. Eso va al sistema privado. Esto estamos hablando del plan Detectar de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Estamos hablando del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recordemos que aconsejan que a los docentes se testeen cada 15 días, ¿eh? Aparte se hace rápidamente, así que también ahí tenés, por eso que hay tanto testeo. Claro. Sí, el resultado te lo dan en 4 horas aparte. Te lo mandan al celu. Sí. Hasta yo me testé, fíjate vos. Bueno, esto es lo que respecta a casos. La verdad que, como venimos diciendo las últimas semanas, los números vienen bajando y son un poquito más alentadores que la semana anterior, por lo menos. En lo que respecta a vacunación, En la ciudad de Buenos Aires se aplicaron 2.086.589 primeras dosis y 900.990 segundas dosis. Poblacionalmente se ve reflejado de la siguiente manera. Un 67,84% recibió al menos una dosis y un 29,29% recibió ambas dosis. Unos datos para resaltar de esto. El número de primeras dosis, de vacunados con primeras dosis, no aumentó. En esta última semana no subió, salvo muy pocos casos y aislados seguramente. El que sí subió muchísimo es el de cantidad de vacunados con segundas dosis, que la semana pasada estuvimos hablando de del 25% de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, ahora estamos hablando del 29%. Creció mucho este número y se debe a que, bueno, lo que estuvimos hablando antes y que un poco lo anticipamos la semana pasada, la combinación de vacunas, aquellos que no habían recibido la segunda de Sputnik están recibiendo la segunda de Moderna, y la vacunación a también menores de entre 2 y 17 años con comorbilidades, así como también se sigue vacunando a aquellos que recibieron Sinopharm de entre 25 y 35, si mal no recuerdo, sí, 25 y 35, y AstraZeneca de 35 en adelante, que ya la recibieron hace un mes y medio aproximadamente. Estos son todos los datos en lo que respecta a casos, a vacunados y demás en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Camilo, ¿cómo anda tu faceta de espectáculos? Espectáculos. Ahora tenemos algo para recomendar. Bueno, bueno. Me alegra mucho poder hablar. Porque en algún momento se va a terminar esto de las vacunas, todo esto, ¿viste? Sí, vamos a tener que buscar otro. Sí, otros números. Sí, otro numerito. Me iba a decir otro curro, pero no queda bien, ¿no? Y sabes que iba a decir curro y también dice zip, y me quedé callado. Bueno, vamos con el cine. Vamos con el cine. Una excelente noticia, porque esta columna un poco la había preparado en su momento allá por fines de marzo, cuando se anunció que se iba a estrenar una película muy interesante, una enorme película, me atrevo a decir que es posiblemente las mejores películas que vi en los últimos años, que es El Padre, película que hace poquitos meses le valió un Oscar a Anthony Hopkins, que ni siquiera lo fue a recibir, nadie pensó que lo iba a ganar, fue algo como sorpresivo, pero bueno. ¿Qué pasó? En abril, esta película se iba a estrenar, si mal no recuerdo, el 14 de abril, por ahí. Un 12 de abril, me parece, o un 13 de abril, en este momento no recuerdo, el presidente Alberto Fernández dijo, muchachos, se cierra todo. Fue cuando se lanzó y dijo, se cierran hasta las escuelas, porque lo digo yo. Bueno, de ahí empezó el lío de la corte y demás. Bueno, ese fin de semana... Hablamos de este año, ¿no? Abril de este año, sí, abril de este año. Abril del 2021. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Ese fin de semana cerraron los cines también. Tuvimos 9 días de encierro absoluto. De que no hubo clases, no hubo absolutamente nada, inclusive llovieron, fueron días muy tristes. Acá hubo clases, porque... Acá al final hubo clases, pero los primeros días no hubo, creo que los primeros 2 días no hubo, claro. Se volvió el miércoles, después fueron los 9 días, una cosa así fue. Pero bueno, los cines cerraron, y justo unos días antes, casualmente, la distribuidora de esta película, del padre, decidió no estrenar la película, dijo, esta película no se estrena acá. Casualmente unos días después cerraron los cines, no quiero hablar de ninguna... no tenían... Me imagino que no tenían ningún tipo de información al respecto, ¿no? Lo digo como una casualidad nada más. Para mí trataron de negociar para meterla en algún Netflix, en algún Amazon, en alguna de esas plataformas, ¿no? Y no les salió. ¿Qué pasó? Volvieron los cines, se está volviendo de a poco, vuelve más la gente, se aumentó el aforo y decidieron estrenarla este 12 de agosto. Sí, mañana jueves 12 de agosto. Se me fueron las fechas, pensé que era 13 de agosto, pero no, viernes 13. Así que me alegra muchísimo recomendarles una película que desde ya les voy anticipando, que la van a poder ver, para verla en un cine dentro de todo económico y muy lindo, y que le costó muchísimo también sostenerse durante este año y medio, pero que de todas maneras sigue teniendo proyecciones. Es en el cine Lorca, ahí en Corrientes y Uruguay, si mal no recuerdo, en la salida, claro, la salida del subte B, justo de la estación Uruguay. Un señor mayor vive en casa de su hija también, que quiere armar su vida, que tiene distintos planes, tiene planes en pareja y demás. Y de alguna manera, este señor mayor, su padre, es una carga, ¿no? Y no sabe qué hacer, y duda si mandarlo a un geriátrico o no, y demás. Hasta acá todo muy bien, se plantea una historia, digamos, como un drama, podríamos decir, familiar, en el cual podemos ver si la hija lo manda o no lo manda, como si ese de alguna manera fuera el conflicto. Pero ¿qué pasa? Está todo filtrado a través de el protagonista, que es justamente el padre, que es justamente Anthony Hopkins. ¿Qué pasa acá? Estamos hablando de un señor mayor, estamos hablando de un señor que se encuentra deteriorado y que no tiene una percepción muy clara de lo que es el día a día, de lo que es la vida. Y empieza a confundir constantemente a las personas con las cuales se cruza. Y no solamente a las personas, sino también los espacios, como dije recién, tanto espacio y tiempo. No es complejo de explicarlo dentro de un verosímil que parece un drama familiar. Y esto es lo interesante de la película, porque de alguna manera lo que logra el director, que entre paréntesis escribió una novela y después adaptó la novela y le hizo película, Florian Zeller, tiene muy pocos trabajos en cine. Inclusive El Padre es su primer largometraje. Próximamente va a estrenar una película dentro de un año más o menos que se llama El Hijo. No tengo idea si está relacionado o no. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que logra muchísimo el autor es de alguna manera sumergirnos en esta constante confusión que vive el protagonista, ¿no? En esta constante confusión de dudar hasta inclusive de sus seres queridos. De no saber reconocer realmente quién entra a su casa. Constante confusión te lleva un poco a desesperarte y a vivir no solamente lo que, digamos, como esta suerte de calvario que está viviendo él, tanto emocional como mental, sino también un poco empatizar con su hija, empatizar con qué es lo que está viviendo ella, ¿no? El tener que día a día convivir con una persona así, en esas condiciones y teniendo en cuenta que es un ser humano también, ¿no? Y que, sobre todo, es su padre y que tiene que cuidar de él. En esta confusión, y esto es como lo más contradictorio que voy a decir y lo más interesante que tiene la película, ¿no? Que en toda esta confusión que se plantea, es un caos mental el que vive el personaje, todo ese caos se logra plasmar de una manera muy, muy auténtica, podríamos decir, de una manera muy muy, muy real, muy visceral, ¿no? Y eso creo que es lo que más impacta de esta película, que no se cierra en estructuras, no se cierra en una narrativa clásica, podríamos decir, y que justamente lo que busca es sumergirnos en una mente que está completamente perturbada, este sufrimiento que vive el personaje y transmitirlo al espectador, ¿no? Es una película muy efectiva, es una película muy interesante, es un relato muy moderno y la verdad que vale la pena que todos aquellos que quieran ir a ver algo en el cine este fin de semana, que sea El Padre. Película de Florian Zeller con Anthony Hopkins y Olivia Colman, entre otros también. Muy buena y muy dura. Bueno, sí. Creo que la vimos, muy dura. Sí. Bueno, nos vamos escuchando algo que nos mandaron Nico Bereciartúa, que sería el hijo de Vitico, y Lisandro Aristimuño Atuel. El tema de Nico, espero que les interese. Nos encontramos la semana que viene y ojalá la hayan pasado bien. Un río viejo lleva tu nombre y tu color. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.